Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo, como siempre en los controles, queremos decirles bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de Criterios, que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta y a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Es una alegría, como siempre, volvernos a encontrar para dialogar, para conversar y para comprender mejor algunas realidades que están aconteciendo. Hace algún tiempo comenté con un poco de tristeza cómo un canal católico acá en América Latina había hecho un reportaje positivo, precisamente por ignorancia, y de ahí la importancia en la que siempre insistimos de tener criterios para no ser descriteriados. Hay que tener criterios. No basta la buena intención. Necesitamos, pues, tener, insisto, criterios, ¿no? Bueno, un programa de televisión católico hizo un tremendo reportaje sobre las supuestas cifras de los abortos clandestinos que se producen en nuestros países y que supuestamente, como señalan las feministas, son cifras, pues, monstruosas, ¿no? Por supuesto, este canal, no entiendo por qué razón, cayó en la trampa e hizo este tremendo reportaje sobre los abortos clandestinos y sobre cómo se necesitaba, decía estas feministas entrevistadas por el canal católico, dichosas de poder engañar a este canal, ¿no? Precisamente decían que de lo que se necesitaba era de una mejor política de salud sexual y reproductiva. Como saben ustedes, estos términos, salud sexual y reproductiva, son eufemismos, son palabras bonitas para decir en realidad la legalización del aborto. ¿Cuál es el argumento? El argumento que se quiere dar es que hay tantos abortos y estos abortos dejan tantas consecuencias negativas, con muerte de mujeres a consecuencia de abortos mal realizados, que el aborto debería ser de todas maneras legalizado en nuestros países, porque en todo caso sería un mal menor, ¿no? De tal manera que permitiría que la gente tenga cómo defenderse, digamos, de los abortos ilegales por medio de abortos legales. Entonces, para eso se recurre, como decía, a una exageración brutal del número de abortos reales que se produce. Pues bien, el asunto es muy sencillo y es el siguiente. Las cifras que las feministas manejan sobre supuestos abortos clandestinos son, pongan atención, son única y exclusivamente dos puntos, invenciones. Ustedes dirán, un momento Alejandro, creo que te estás equivocando. Estas cifras son presentadas constantemente a través de los medios masivos, en grandes ceremonias, las organizaciones feministas, junto con la organización Alan Guttmacher de los Estados Unidos, presentan estos datos y estos datos de investigación. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Las feministas tienen una intención o una aproximación desinteresada al tema del aborto o tienen una aproximación interesada ideológicamente? ¿Qué cosa quieren ellas? ¿Que se legalice el aborto o no se legalice el aborto? Esa es la causa de su vida. La legalización del aborto es la causa de su vida. Y una vez que se legalice el aborto en un país, la causa de la vida de las feministas es que el aborto se amplíe, hayan más circunstancias por las cuales se pueda abortar, simplemente para que el aborto sea un procedimiento completamente irrestricto, ¿no? Y en segundo lugar, la organización que usualmente financia estas investigaciones, la Alan Guttmacher, es en realidad una organización que lleva el nombre de un famoso eugenicista, o sea, de esos que creían que había que matar a las personas que tenían defectos porque son feos, pues. No matarlos, por supuesto, en vida, porque eso sería un crimen penado por la ley, sino matarlos dentro del vientre materno. Y la Alan Guttmacher es el brazo intelectual, digamos así, de la organización norteamericana Paternidad Planificada Internacional, la International Planned Parenthood Federation. Y esta organización tiene como uno de sus objetivos la difusión mundial del aborto, porque en Estados Unidos es el principal proveedor de abortos. En consecuencia, no estamos hablando, pues, acá de gente que tiene una visión o una interpretación totalmente objetiva. Estamos hablando de gente que tiene una interpretación, que tiene una visión completamente interesada sobre el tema. Pues bien, ¿cuál es el resultado de esa visión absolutamente interesada? La mentira más rotunda. Y si ustedes creen que lo que les digo es una opinión, vayamos a las cifras, hagamos comparaciones, veamos los datos y veamos también los problemas que existen. En primer lugar, sería bueno hablar de los problemas que existen a la hora de dar las cifras en torno a el número de abortos clandestinos. Si estos abortos son clandestinos, ¿cómo hace las organizaciones feministas y el Instituto Alan Guttmacher para saber del número real de abortos? Precisamente, si los abortos son clandestinos, entonces la idea es que nadie se entere, ¿no? Nadie realiza un aborto clandestino con una persona al costado de cualquiera de las organizaciones que están a favor de que realice este aborto clandestino. Entonces, simplemente no hay manera de saber el número de abortos clandestinos. Cuando acá en la Universidad Cayetano Heredia, en el Perú, que es una de las universidades de medicina más prestigiosas de la región, cuando en la universidad se preguntó si es que el aborto era algo tan masivamente difundido, los abortos ilegales, la respuesta fue sorprendente. Se trataba de un panel que nuevamente había salido con estas cifras astronómicas de aborto. Entonces un muchacho estudiante levantó la mano, alzó la mano y dijo: perdón, ¿podría usted decirme cuáles han sido las fuentes para conseguir esta información? Porque si es que una pobre adolescente escapada en el Ande ha tenido un aborto por métodos completamente artesanales, ¿cómo se entera la Alan Guttmacher y las feministas que viven bastante cómodas en sus oficinas en la capital peruana, muy lejos de los Andes? ¿Cómo hacen para saber que efectivamente se produjo ese aborto? ¿Cómo hacen para saber qué cantidades de aborto están ocurriendo en clínicas privadas o están ocurriendo en algunas organizaciones independientes? Pues, bueno, y por supuesto clandestinas, por lo menos en el caso del Perú, donde es ilegal. Pero dado que estas organizaciones no van a dar sus cifras, una organización que es ilegal, como por ejemplo un médico que tiene su propia clínica de abortos y que la tiene como algo ilegal, porque como hemos dicho, lo prohíbe la ley peruana, ¿cómo va a mantener un récord de algo que es ilegal? ¿Cómo va a entregar la información a las feministas y a las abortistas señalando: yo he hecho tantos y tantos y tales y cuales abortos? Entonces, ante la pregunta, en la Universidad Cayetano Heredia, cuando las feministas presentaron hace algún tiempo un informe, ante la pregunta de cómo habían conseguido esos datos, cómo habían conseguido esa información, las feministas tuvo que admitir: básicamente la hemos adivinado. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por supuesto que la feminista no dijo "la hemos adivinado", pero eso es lo que dio a entender cuando dijo, bueno, como son abortos clandestinos, es muy difícil, nosotros hacemos más bien un cierto relevamiento del número de abortos que han habido por acá y por allá, y luego hacemos una proyección estadística. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un poco calculando así a buen ojo. Miren ustedes la seriedad de ese informe. Y la gente cree que el informe de ese número de abortos es un informe serio porque se presenta con la cantidad enorme de dinero que tienen las organizaciones feministas y abortistas. Una gran conferencia de prensa en un lugar elegante, en un buen hotel capitalino, con unos muy buenos cócteles y con muy buenas comidas, y además presentado un informe escrito de manera muy elegante, muy bien impresa, pero que precisamente cuando uno analiza la información, uno dice, bueno, ¿esta información de dónde ha salido? ¿Cómo saben las organizaciones feministas, cómo sabe el centro Alan Guttmacher, que no está ni en el Perú ni en América Latina, cómo sabe que efectivamente en esta provincia se produjeron tantos abortos, en esta otra se produjeron tantos otros? No hay manera de saber. Y en consecuencia, como no hay manera de saber, todo cálculo es puramente especulativo, y si es que el cálculo es especulativo, entonces tendrían que revisar y muy probablemente negar la información que dicen tener. Entonces, esto resulta especialmente claro, hermanas y hermanos, porque nosotros vemos cómo efectivamente existe una manipulación muy seria que no deja de ser ni manipulación ni deja de ser mentira, como habíamos dicho, porque simplemente se presente en grandes ceremonias de conferencias de prensa o simplemente porque se presente como una información muy bien y muy elegantemente mostrada en el tipo de impresión. Pero las apariencias se engañan, y en este caso este refrán se cumple perfectamente, porque las apariencias engañan completamente. ¿Y por qué? Porque las organizaciones feministas engañan completamente con el uso de las cifras y con el manejo de la realidad. Me remito, por ejemplo, a una reciente denuncia hecha por el arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Héctor Aguer, que puso los puntos sobre las IES recientemente durante un programa radial en Argentina, este programa que dirige el periodista Tito Garabal, Claves para un Mundo Mejor, cuenta habitualmente con Monseñor Héctor Aguer, que es una de las mentes más lúcidas de Argentina, y Monseñor Aguer señaló lo siguiente: las feministas en Argentina dicen que el número de abortos clandestinos que se realizan en el país son 500.000. Imagínense ustedes. Es decir, en Argentina se estarían abortando anualmente 500.000 de argentinos en el vientre materno. Y según ellos estas cifras son espantosas, no según el arzobispo Aguer, sino según las feministas y los abortistas que presentan este informe. Es una oleada, pues, ¿no? Se presenta en todos los países por el Día Internacional de la Mujer. Cuando se presenta este informe, el arzobispo lo toma, lo lee delicadamente, lo lee hasta el extremo, y luego se da cuenta que simplemente las matemáticas no funcionan, que no empatan las cifras que ellos dicen. A tal punto, por ejemplo, que no se sabe la cantidad de anticonceptivos que se envían a las provincias o a distintos puntos del país. pero sí se sabe que muchos de ellos se terminan utilizando para otras cosas, o simplemente no se terminan utilizando y se tienen que devolver. ¿Por qué? Porque faltan otras cosas básicas en las clínicas y en los hospitales, y sin embargo se sigue alentando y promoviendo el aborto, y se pone incluso equipos de campaña para poder realizarlos. Entonces, esto nos da una idea clara de las dificultades que hay en términos de honestidad y en términos de cifras. Efectivamente, Monseñor Aguer comenta cómo en este informe se habla de 500.000, piensen ustedes, medio millón de abortos clandestinos. Y resulta que en Argentina, donde fuera del tema de la mala alimentación a consecuencia de la crisis de la cual ya comienza a salir Argentina, en general existe una cuenta, un recuento del estado de la salud de la sociedad. Y en Argentina ese estado de salud no es malo, tiene niveles bastante aceptables y bastante importantes. Según un estudio del Ministerio de Salud Pública Argentina, apenas si pasan de 350 las mujeres muertas por partos o por actividades ginecológicas similares al parto. Esto incluye, por supuesto, los abortos, incluyendo los abortos espontáneos o también de personas que llegan a los hospitales con sangrado porque se hicieron el aborto caseramente y terminan falleciendo. Bueno, imagínense ustedes, aproximadamente un poco más de 350, digamos 360 mujeres han muerto por causas relacionadas con el tema ginecológico. 350. ¿Dónde están los otros 4,5 millones o 3/4 más? ¿Dónde están esos muertos? Y ojo, 350, como decía, han muerto por lo que se llama morbimortalidad materna. Solamente 350 han muerto, y de ahí no se sabe con precisión, pero se concede que muy probablemente el 5% en total sea producto de mujeres que tenían alguna predisposición para un mal, o que habiendo estado embarazadas decidieron tener un aborto y murieron a consecuencia del aborto. Es decir, el 5%, pero el 5% de 350, ¿no? Entonces, el 5% de 350 significa que más o menos deben ser unas 70 personas aproximadamente las que han muerto en Argentina a consecuencia de un aborto mal practicado. 70. Comparen ustedes con el número que señala este documento, este falso documento de las feministas, que hablan de cerca de 90 o 100.000 personas muertas a consecuencia de los abortos hechos clandestinamente. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esto muestra claramente, hermanas y hermanos, cómo Definitivamente se trata de una estrategia completamente, completamente malintencionada. La pregunta es, cuando uno va al Ministerio de Salud Pública Argentina y pide las cifras de la morbimortalidad materna, recibe esta cifra: un poco más de 350 mujeres han muerto por causas relacionadas a lo ginecológico, ¿no? Es decir, no por causa de un aborto, sino por varios males ginecológicos, entre ellos también abortos mal realizados. Si el ministerio tiene esta cifra y esta cifra es real, ¿por qué las autoridades no desmienten y declaran mentirosas, sistemáticas, compulsivas a las feministas cada vez que presentan estos informes del número de abortos que se han realizado? Porque simplemente, si es que se realizan 500.000 de abortos en Argentina, 500.000 de abortos clandestinos, y la morbimortalidad es de 70 mujeres, entonces habría que concluir que el aborto tendría que seguir siendo clandestino porque es tremendamente seguro. Hay muchas más operaciones, desde la cirugía estética hasta el apéndice, que tendrían en esa proporción una morbimortalidad aún mayor. Y en consecuencia, como es una mortalidad aún mayor, ¿por qué preocuparnos por la mortalidad materna de las mujeres? Si es que el aborto aparece como siendo tan seguro. Pero no, lo que las feministas quieren decir es hablar de una cantidad estratosférica de abortos y una cantidad absolutamente exagerada, que es varias veces esta cifra de poco más de 350, para hablar de una verdadera carnicería de mujeres. Si nosotros contáramos los cadáveres que, según las feministas, están por allí sembrados, cerca de 90.000 mujeres que han sufrido accidentes, esterilidad o muertes a causa del aborto, y 500.000 fetos, entonces Argentina debería estar cubierta de muertos, ¿no? De niños no nacidos y también de mujeres que han muerto por el aborto clandestino. Entonces, muchas veces se aceptan las cifras sin la conciencia de que se trata de una mentira rampante. Y por eso resulta sumamente importante que Monseñor Aguer no solamente haya salido al paso en el tema doctrinal, sino también que él haya hecho sus propias averiguaciones con el ministerio para demostrar que la cifra que usan las feministas es una cifra inventada y que no tiene ningún sustento en la realidad. Si las feministas dijeran, no, nosotros tenemos estas cifras de esta y esta y esta fuente y se ven que esas fuentes son confiables, entonces dudaríamos del Ministerio de Salud. Pero ahora tenemos razones para exactamente lo contrario. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. De lo que se trata, pues, hermanas y hermanos, es de estar alerta, de saber que no importa qué tan hermosa es la presentación de un informe por el Día Internacional de la Mujer, no importa qué tan bien hechos están los paneles para promover este evento, no importa absolutamente nada de eso si es que nosotros no somos unos convencidos de que existe un proceso de manipulación y de falseamiento de la realidad que hace que documentos que son en realidad mentiras gigantescas se conviertan en documentos aceptables e incluso reproducidos por los medios de prensa. Quiero simplemente ayudar a que nosotros los católicos tengamos una especie de detonante en el cerebro, que tengamos una especie de alarma mental. Cada vez que lean ustedes una información hablando de la cantidad increíble de abortos que se producen en nuestro país, en cada uno de nuestros países, si las cifras se refieren al aborto clandestino, como es el caso de la mayoría de nuestros países donde el aborto no es legal, entonces bastaría simplemente con hacer una denuncia clara, porque resulta sumamente importante que nosotros estemos en la capacidad de detectar cuando se nos está mintiendo. Y cuando un periódico dice 250 mil abortos al año en Bolivia, 300 mil abortos al año en Perú, 270 mil abortos al año en Chile, 500 mil en Argentina, sabe Dios qué dirán en México y qué dirán en el Brasil. En el Brasil inventarán pues cifras de 1,5 millones, ¿no? Es decir, la población brasileña se está viendo diezmada por el aborto clandestino. Ya sabemos que cuando vengan con esas cifras son falsas. Y cada vez que ustedes lean algo que se refiera a cifras, a datos, a explicaciones del aborto clandestino, concluyamos rápidamente que precisamente por el hecho de ser clandestino, es decir, a ocultas, a escondidas, nunca va a ser algo que tenga el peso de nuestro propio conocimiento y que tenga el peso de los datos que nos da la realidad y que nos da también el sentido común. Entonces, resulta sumamente importante, hermanas y hermanos, ante esta nueva agresión de la campaña antivida para tratar de legalizar el aborto en nuestros países, ya no por medio de las cámaras, sino a través de las cortes, entonces nosotros estemos alerta y estemos dispuestos también a lanzar nuestra propia barcaza mar adentro para dar batalla con aquellos que quieren posesionarse de la verdad, quieren manipularla y manejarla como a ellos les gustaría. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.